en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, a los 27 días del mes de diciembre de 2012, siendo las 7:19:45, 19:45, se constituye el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná en la sala de audiencias a los fines de comunicar y publicitar el veredicto recaído en la causa 1960/10 caratulada Arguindegui, Albano Eduardo y otros sobre infracción artículo 155 y otros del Código Penal y sus acumuladas, la número 1991/10, Díaz Besones, Ramón Genaro y otros sobre infracción, artículo 145 y otros del Código Penal, y la número 2138/11, caratulada Valentino, Juan Miguel y otros sobre infracción, artículo 141 y otros del Código Penal, cuyo debate concluyera en el día de la fecha, que por unanimidad se fijó en los siguientes términos. Primero, declarar la extinción de la acción penal por muerte respecto de Albano Eduardo Arguindegui, de las demás condiciones sobrantes en autos, artículo 59, inciso primero del Código Penal. En consecuencia, disponer su sobreseimiento por los delitos que se le atribuyeron a las requisitorias de elevación, artículo 334 y 336, inciso primero del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, rechazar la prescripción de la acción penal y la excepción de falta de acción peticionadas por los señores defensores oficiales, doctores Mario Franchi y Noelia Quiroga, que contara con la adhesión de los defensores particulares, doctores Ricardo Alberto Chen y Rubén Alfredo Gallardo, por ser las conductas imputadas y juzgadas delitos de lesa humanidad ocurridas en el contexto histórico del terrorismo de Estado que asolara a nuestro país en el marco del segundo genocidio nacional ocurrido entre los años 1975 y 1983. Tercero, rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 210 del Código Penal efectuado por el señor defensor oficial, doctor Mario Franchi. Cuarto, declarar a Juan Miguel Valentino, cuyos datos personales sobran en la causa, coautor, responsable de los delitos de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, allanamiento ilegal de domicilio, artículo 151 del Código Penal, cuyas víctimas fueron Roberto Enrique Zapata, Héctor Rodríguez y Hugo Emilio Angerosa, tres hechos. Privación ilegítima de libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescritas por la ley, en perjuicio de Norma Beatriz González y Oscar Alfredo de Sorsi, artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616, dos hechos. Desaparición forzada de personas con el resultante de homicidio, doblemente calificado por alevosía y con el concurso de dos o más personas que tuvo como víctimas a Norma Beatriz González y Oscar Alfredo de Sorsi, artículo 80, inciso 2 y 6 del Código Penal, ley 21.338, dos hechos. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometidas sin las formalidades prescriptas por la ley y con violencia, en perjuicio de Hugo Emilio Angerosa, artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616, con la agravante del artículo 142, inciso primero del Código Penal, un hecho. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescriptas por la ley, con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Jorge Orlando Felger, Roberto Enrique Zapata, Héctor Rodríguez y Félix Donato Román, artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, con las agravantes del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, cuatro hechos. tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos que tuvieran como víctimas a Hugo Emilio Angerosa, Jorge Orlando Felger, Jaime Martínez Garbino, Emilio Martínez Garbino y Raúl Ingol. Artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal. Texto según ley 14.616, cinco hechos. Todos los hechos en concurso real. Artículo 55 del Código Penal. En consecuencia, condenar a Juan Miguel Valentino a la pena de prisión perpetua y accesoria. He pedido que no se haga ninguna manifestación en la sala si no suspendemos la lectura del veredicto. Quinto, declarar a Naldo Miguel Dasso, cuyos datos personales sobran en la causa, coautor, artículo 45 del Código Penal, responsable de los delitos de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, privación privación ilegítima de la libertad, agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescritas por la ley y con violencia, que tuviera como víctimas a Julio Alberto Solaga, Sixto Francisco Salazar, Félix Donato Román y Juan José Durantini. Artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616, con la agravante del artículo 142, inciso primero del Código Penal. Cuatro hechos. Desaparición forzada de personas con el consiguiente homicidio doblemente calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, que tuvo como víctimas a Sixto Francisco Salazar y a Julio Alberto Solaga. Dos hechos. Artículo 80, incisos 2 y 4 del Código Penal, según ley 20.642, y artículo 80, inciso 2 y 6 de ley 21.338, respectivamente. Todos los delitos en concurso real. Artículo 55 del Código Penal. En consecuencia, condenar a Naldo Miguel Dasso a la pena de prisión perpetua y accesorias legales. Sexto, declarar a Julio César Rodríguez, cuyos datos personales sobran a la causa, coautor, artículo 45 del Código Penal, responsable de los delitos de asociación ilícita, artículo 210 del Código Penal, allanamiento ilegal de domicilio, artículo 151 del Código Penal, que tuvo como víctimas a César Manuel Román y Juan Carlos Romero. Dos hechos. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescritas por la ley y con violencia, en perjuicio de César Manuel Román, Roque Edmundo Minata, Juan Carlos Rodríguez, Juan Carlos Romero y Hugo Emilio Angerosa. Artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, texto según ley 14.616, con la agravante del artículo 142, inciso primero del Código Penal, texto según ley 20.642. Cinco hechos. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescritas por la ley, con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente y Jorge Orlando Felger. Artículo 144 bis, inciso primero del Código Penal, con las agravantes del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, según las leyes mencionadas. Tres hechos. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas. César Manuel Román, Roque Edmundo Minata, Juan Carlos Rodríguez, Carlos Atilio Martínez Paiva, Carlos Horacio Valente, Juan Carlos Romero, Hugo Emilio Angerosa y Jorge Orlando Felger. Artículo 144 ter y segundo, primer y segundo párrafo del Código Penal. 8 hechos. Todos los delitos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. En consecuencia, condenar a Julio César Rodríguez a la pena de 15 años de prisión y accesorias legales. Séptimo, absolver a Julio César Rodríguez por el delito de allanamiento ilegal de domicilio, artículo 151 del Código Penal, en perjuicio de Carlos Atilio Martínez Paiva y Hugo Emilio Angerosa, que se le atribuyera oportunamente. Octavo, declarar a Francisco Crescenzo, cuyos datos personales sobran en la causa, coautor, artículo 45 del Código Penal, responsable de los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilegal de domicilio, que tuvo como víctima a César Manuel Román, un hecho, privación ilegítima de libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescritas por la ley y con violencia, en perjuicio de César Manuel Román, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante del artículo 142, inciso primero del Código Penal, según las leyes ya citadas, un hecho. Privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescritas por la ley, con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Carlos Atilio Martínez Paiva, artículo 144 bis primero del Código Penal, texto según ley 14.616, con las agravantes del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, un hecho. Tormentos agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas César Manuel Román y Carlos Atilio Martínez Paiva, artículo 144 ter, primer y segundo párrafo del Código Penal, dos hechos. Todos los delitos en concurso real, artículo 55 del Código Penal. En consecuencia, condenar a Francisco Crescenzo a la pena de 10 años de prisión y accesorias legales. Noveno, absolver a Marcelo Alfredo Pérez, cuyos datos personales sobran en la causa, a quien se le atribuyó ser integrante de una asociación ilícita y ser autor mediato de allanamiento ilegal de domicilio, cuyas presuntas víctimas fueron Emilio Martínez Garbino y Jaime Martínez Garbino. Dos hechos. Privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescritas por la ley, con violencia y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Jaime Martínez Garbino y Emilio Martínez Garbino. Dos hechos, todos ellos en concurso real. Décimo, absolver a Juan Carlos Mondragón, cuyos datos personales sobran en la causa, a quien se le atribuyó ser coautor de los delitos de allanamiento ilegal de domicilio, cuyas presuntas víctimas fueron Emilio Martínez Garbino y Jaime Martínez Garbino. Dos hechos y privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescritas con la ley, con violencia, y por haber durado más de un mes, en perjuicio de Jaime Martínez Garbino y Emilio Martínez Garbino, con las agravantes del artículo 142, inciso primero y quinto del Código Penal, texto según ley 20.642, dos hechos. 11. Absolver a Santiago Héctor Carlos Kelly del Moral, cuyos datos personales sobran en la causa, a quien se le atribuyó ser coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida sin las formalidades prescritas por la ley, con violencia y haber durado más de un mes, en perjuicio de Jaime Martínez Garbino y Emilio Martínez Garbino. Dos hechos y tormentos agravados de respecto de Jaime Martínez Garbino. Un hecho. 12. Rechazar la aplicación de la doctrina de insubsistencia de la acción penal planteada por el doctor Sanchén, a la cual adhirió el doctor Gallardo, por ser abstracta la cuestión conforme lo resuelto precedentemente. 13. Imponer las costas de las causas a los condenados en un 11% a cada uno, declarando de oficio las correspondientes a los absueltos. 14. Mantener las prisiones domiciliarias de Valentino, Dazo, Rodríguez y Crescenzo en las condiciones en que se fueron concedidas, correspondiendo actualizar los informes médicos, psicológicos y sociales que prevé el artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal a los fines de corroborar si ellas subsisten. Hacer cesar todas las restricciones impuestas provisionalmente a los imputados absueltos, artículo 402 del Código Procesal Penal de la Nación, decretando la inmediata libertad de Marcelo Alfredo Pérez. 16. Rechazar las peticiones respecto de Castaño y Olivera por haber sido resueltas durante la audiencia de debate por pedido del Ministerio Público Fiscal. 17. Expedir piezas certificadas del acta y grabación del debate, parte pertinente, en relación a Jorge Echeverría, a los fines que el doctor Pagliotto formule la denuncia que considere adecuada, correspondiendo igual resolución respecto al ataque a la integridad sexual referido por el doctor Pierola. Hacer saber al abogado querellante doctor Pierola que deberá ocurrir ante el juzgado de instrucción de la ciudad de Concepción del Uruguay, donde quedó radicada la causa seguida contra el imputado Mazzaferri, con el fin de activar su prosecución. 19. Tener presente las reservas recursivas efectuadas por las partes conforme lo consignado en el acta de debate. Finalmente, convoco a las partes a la sede del Tribunal Oral, cita en la calle Urquiza, 872 de esta ciudad, para el próximo día jueves 4 de abril de 2013 a las horas 12:30, a los fines de la lectura de los fundamentos de la sentencia, con lo cual declaro cerrado el acto, que será firmado por los comparecientes, si así lo decidieran, por ante la Secretaria de Derechos Humanos. Querella, canalicen todos los reclamos a través de los debidos recursos. No se escucha. Bueno. favor. Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. Radio La Negra. Radio La lucha y el reclamo por justicia. Vamos a pasarle el presente a los 21 compañeros detenidos desaparecidos de la ciudad. Esto no se termina. Además de la justicia ordinaria, que muchas veces, como hemos visto en el último tiempo, no falla a favor de los intereses del pueblo. Seguimos creyendo también en la justicia y en la condena social. Les pido un poco de silencio para leer los nombres de los 21 compañeros detenidos desaparecidos de la ciudad de Gualeguaychú. Tras cada uno de sus nombres vamos a dar el presente. Orlando Rito Raffo, presente. Daniel Jorge Rizzo, presente. Humberto Luis Fracaroli, presente. Patricia Matilde Noemí Guastavino, presente. Norma Beatriz Noni González, presente. Enrique Gerardo Esteban Guastavino, presente. Cristina Marroco, presente. Gustavo Adolfo Pon, presente. Enrique Néstor El Gordo Ardetti, presente. Eduardo Emilio Corfel, presente. Ana María Araujo, presente. Marcelo Enrique Borrajo, presente. Blanca Estela Angerosa, presente. Oscar Alfredo El Ruso de Sorsi, presente. Rosa María Pargas de Camps, presente. Adela Cristina Savoy, presente. Daniel Martínez Llerosa, presente. Marta Elsa Buñones de Ayastuy, presente. Carlos Raúl Pargas, presente. María Elena Buñoni de Bonafini, presente. Susana Marroco, presente. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Compañeros, por favor, quiero pedir un aplauso por este hecho histórico de hoy de justicia, aunque nos vayamos un poco con la cabeza agacha porque las condenas no han sido de acuerdo a lo que uno piensa. Hemos impulsado llevar estos casos a la justicia y hoy se ha hecho justicia. Están las instancias de apelación y la lucha continúa. Este es un hito en la lucha. Por lo tanto, creo que las víctimas, los que han testimoniado, los familiares, merecen un aplauso y no creo que nos tengamos... Esto es parte también de la justicia que tenemos. Hace muy poquitos días, en el circuito CAMS, el juez de La Plata, Rosanqui, condenó a cadena perpetua y cárcel común a 14 represores. O sea que esto es lo que tenemos dentro del estamento judicial. Y quiero decirles también que en esas causas habían sido querellantes familiares de detenidos desaparecidos de Gualeguaychú. En esa causa estaba la desaparición de Humberto Luis Fracaroli, por la que fue condenada a cadena perpetua y cárcel común Echecolás. Yo creo que esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. A veces la justicia, el fallo, es de acuerdo a lo que uno quiere y a veces no, pero eso es lo que impulsamos. Nunca justicia por mano propia. Esta es la justicia que tenemos y a seguir luchando, compañeros.